Zanado, zanado. Chikagi na bagaro, le nareni nul ginezro, gashitugun ejin, domike gobierno. Bitinos gedaka, naruaka tsagono lendiza shizakiaro. Bitrakini, peruaka ginabaru, uluune lendiza shizakiaro. Nakaja, narachituilene dizareu, wajinza ginabaru lendiza shizakiaro, le nareni nul ginezro, pishrune gobierno, oyazika bunachitugun ejin, domike gobierno. Zalizgaka leni, gaparu, ginezru, lenareniru, biznaki yuyazakeru, nujbuni, no ogake yuyazakeru, obishtugune, ogashtugune, domi, lenak ke gobir. Lenigun, gagilune bala, lengaparu suarujaa, luyela navankearu, lengaparu katireru. Leniwaka ugilgu lubo shiwi, nataneke internet, lo plataforma de transparencia.org.mx. Nayo modo ginabule noreno ginusnu, chigudu di tiempo natane tashuelari loba.